Ven, acércate, mira la oscuridad en mis ojos. ¿Qué es la organización? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la lucha? Están unidas por redes de túneles, de pasajes. Esa idea queda fuerte, picando.